Este jardín nacieron sin voz, sin dientes, sin lengua. Ahora libada, con la mancha negra en sus ojos, tropieza con las raíces del manglar muerto. Se alimenta de barro, pero ya no llora. En el desierto encontré el árbol que habla. Tiene dos troncos que comparten una misma raíz y una misma savia. Las cabezas de los animales que recuerdan emiten sus quejidos, pues el árbol nunca puede callar. Cuando lo encontré solo escuché la cacofonía de los animales. Mi andar sigue siendo inaceptable. Soy la voz vegetal que agitó las aguas. Mi garganta es tan profunda como una cueva. A veces soy eco atroz y castigo a los que pisan mi sendero. Entonces acontece el prodigio. Su vida de sílice, árbol, pájaro, mamífero y pez se manifiesta, todas tan fuertes como su primera inhalación. Chiringa, sonido corporal, latido de tambor, edad del sueño y caminos infinitos, en los que nuestra piel y la de la tierra comulgaban. Al chiringa, felices, sin memoria, por el sueño, errantes. Ya coge la siembra y todo, entonces viene pegado. Entonces los árboles van cambiando de hoja, quedan los árboles peladitos. Así que cuando... calculan que va a llover, empiezan a quemar, a sembrar otra vez y tal. Viene llueve y entonces ya los árboles empiezan a florecer, a echar hojas, a florecer y todas las cosas, y ya todo vuelve otra vez a la normalidad, porque los árboles ya se poblan, la hierba ya sale, la hierba, por allá dicen que la hierba mala porque es la que está para los sembrados. Y el pasto, todo lo que hace, todo es verdecito, todo es...